Hoy es lunes 11 de noviembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares comenzamos este boletín, Garasi? Taller de canciones en euskara. La Pima Ciba de la Escuela Infantil de Berriozar Urchincha ha organizado un taller de canciones y juegos infantiles. Esta actividad se realizará mañana martes 12 de noviembre en el Kulturgune y el jueves 14 a las 6 de la tarde en la propia Escuela Infantil. En esta actividad se podrá, aparte de aprender canciones y juegos adaptados a edades tempranas, se le dedicará un tiempo al habla infantil o aur hizkera. Y este miércoles el Ateneo vuelve al Kulturgune. Así es, Garasi. En esta ocasión lo que propone el Ateneo de Berriozar es una reflexión y un debate entre las asistentes en torno al tema vivir sin o con esperanza. La cita será el próximo miércoles a las 7 horas de la tarde en el Kulturgune. Y también el miércoles a las 7:30 de la tarde, Josu Ximénez presentará su libro Urbel Azpikuaikuak. Así es, en un acto inusual, en el que Josu Ximénez, aparte de presentar su nuevo libro de haikus, este leerá alguno de los mismos. Todo esto será el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde en la librería Auzolan Antigua. Y la Gazte Asamblada propone unas jornadas sobre el consumismo. Y para este miércoles lo que propone la Gazte Asamblada es una proyección del vídeo Los 80, drogas, sida y rock. A continuación debatirán en torno a este tema y la cita será a las 7 de la tarde en el Centro Juvenil. Todo esto está enmarcado dentro de la campaña Kontsumismoak kontsumitzen zaitu. Y abrimos esta sección de deportes hablando de Socatira, campeonato sobre goma de Socatira en Berriozar, ¿verdad? Así es, el sábado en el Polideportivo de Berriozar se disputó la segunda jornada del campeonato navarro de Socatira sobre goma. En la categoría de 8x8 de 640 kilos, Berriozar consiguió ganar a los de Chantrea, pero no pudo con Amaiur. Las chicas no tuvieron tanta suerte ya que perdieron contra Basaburua y Motz y Chantrea en la categoría de 6x6 de 375 kilogramos. Y el Berriozar Fútbol Club 2-0 Zarramonzano. Las chicas tuvieron su turno el sábado. Las rojillas suman 3 puntos más en el encuentro contra el Zamarronza de Arroniz, disputado el pasado sábado en el campo de fútbol de Berriozar, en el que Maggi abrió el marcador con un espectacular golazo desde el medio del campo y Marta redondeó el encuentro consiguiendo el 2-0 en la segunda parte. El resto de resultados del Berriozar Club de Fútbol se pueden consultar en la página eguskiplaza.net. Momento este hablar de la predicción meteorológica que nos repara el día de hoy, Xavi. Pues nubes y lluvias, parece ser. Cielo nuboso, muy nuboso, con algunos claros durante la segunda mitad del día. Puede llover de manera ocasional y viento flojo a moderado del noroeste. Temperaturas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.